Tres errores que arruinan la vida de un hombre. Y vamos a aprender estos errores de la historia de Lot. Y como les dije, esta historia empieza en Génesis capítulo 13, primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 13. De hecho, la historia empieza un poco antes. Lot era el sobrino de un tal Abraham. Este Abraham era un hombre que vivía allá en una ciudad oriental. Y Dios lo llama de su ciudad, la ciudad se llamaba Ur. Este hombre Abraham, de pronto oye la voz de Dios. Dios le dice: Abraham, quiero que salgas de tu ciudad y te vayas a otra tierra que yo te voy a decir cuál es, pero no te voy a decir ahorita. Fíjense qué tremendo llamado le hizo Dios a este Abraham. Le dijo: salte, y si tú me obedeces y tú confías en mí, yo te voy a bendecir a ti. Y a los que te bendigan a ti, yo los voy a bendecir, y a los que te maldigan, los maldeciré. Y a través de ti, voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Así que Abraham salió sin saber a dónde iba. Y cuando él salió con esta promesa de bendición, esto que acabo de decir está en el capítulo anterior, en el capítulo 12, versículos 1 al 3. Y Abraham obedece, qué hombre de fe. De hecho, a este hombre se le llama en la historia bíblica el padre de la fe, porque fue un gran ejemplo. Imagínense quién de nosotros haría semejante cosa. Pero no salió solo, dice el versículo 4, que Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. ¿Quién era Lot? Lot era su sobrino. Era su sobrino porque Abraham no tenía hijos. Tenía 75 años de edad. En aquellos tiempos los hombres vivían mucho más. Tenía 75 años y su esposa era estéril, así que no tenía hijos. Y su hermano había muerto, entonces como que había adoptado a su sobrino, ¿me entienden? Su sobrino Lot salió con Abraham. Y fíjense bien, en la historia que vamos a empezar a ver hoy, fíjense el capítulo 13, voy a empezar leyendo el 1. Abraham salió de Egipto con su esposa, con Lot y con todos sus bienes en dirección a la región del Negev. Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. O sea que no tiene nada de malo ser rico cuando Dios es el que nos bendice. ¿Se dan cuenta que la bendición de Dios empieza a notar en prosperidad con Abraham? Fíjense, y aquí se nos empieza a revelar que Lot, por andar con él, que obedecía, también prosperó, porque sigan leyendo ahí conmigo. El versículo 5 dice: también Lot, que iba acompañando a Abraham, tenía rebaños, ganado y tiendas de campaña. La región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos, porque tenían demasiado como para vivir juntos. Por eso comenzaron las fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. Además, los cananeos y los fereceos también habitaban allí en aquel tiempo. Dios le había dado la bendición a Abraham, la promesa de bendición a Abraham, ¿verdad? Y a Lot, por andar con Abraham, que era obediente, pues le fue bien. Y aquí les doy entre paréntesis un consejo. ¿Quieres que te vaya bien? Júntate con los obedientes. ¿Quieres que te vaya mal? Júntate con los desobedientes. Fíjense lo que va a decir Abraham. Versículo 8. Así que Abraham le dijo a Lot: no debe haber pleitos entre nosotros. Fíjense algo que Abraham entendía. No es correcto que entre dos que se consideran como hermanos haya pleitos por causa del dinero. ¿Saben cuál es la razón número uno de los pleitos en la familia? ¿Qué creen? Las herencias. Cuando se muere alguien y las herencias queda intestado, o aunque dejen testamento, lo que nunca se imagina la gente cuando hay dinero de por medio. Fíjense lo que Abraham dijo: allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo miré a la derecha. Si te vas a la derecha, yo miré a la izquierda. Ahora, ¿a quién le hizo Dios la promesa de la tierra? Y fíjense el criterio de Abraham. Dijo: ¿sabes qué? No está bien. Escoge lo que quieras. Él cedió con tal de evitar pleitos. ¿Cuál fue el último pleito que tuviste? ¿Quisiste ganar o cediste? Pero fíjense aquí Abraham cómo es generoso. Él dice: prefiero perder dinero, pero evitar pleitos. Pero fíjense Lot, la actitud de Lot es diferente. Fíjense en el versículo 10. Que Lot, ¿qué hizo? O sea que, ¿por dónde empezó la cosa? O sea, él empezó a ver, dijo: no hombre, la oportunidad de mi vida. Empezar mi propio negocio. Independizarme de la sombra de mi tío. Dice que levanta la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Zoar era tierra de regadío. Imagínense, ¿en qué pensó él? No, hombre, imagínate con los ganados que yo tengo y esos pastizales que hay acá. Y sigue diciendo el relato. Como el jardín del Señor. ¿Cuál es ese jardín? Como el jardín del Edén. Este dijo, no, hombre, esta es la tierra más fértil que como el valle de San Joaquín, dirían aquí, ¿verdad? Que lo que planten, pega. Y dice, o como en la tierra de Egipto. Hoy en día para nosotros la tierra de Egipto suena desierto, pero acuérdense que en la tierra de Egipto ya estaba el río Nilo y todo lo que estaba cerca de los ríos pues era muy fértil. Así era antes de que el Señor destruyera Sodoma y a Gomorra. Pausa. El narrador de la historia nos dice, ya nos da de entrada, esto sucedió antes de que Sodoma y Gomorra. Ahora, para nosotros al oír esas dos palabras de inmediato ya sabemos de qué se trata. ¿Qué era Sodoma y Gomorra? Las ciudades más pervertidas del mundo, ¿verdad? Pero esto sucedió antes de eso, ¿me entienden? O sea, como que esto es una narración y nos está abriendo una ventana a nosotros, como diciéndonos, fíjense ustedes, esto sucedió antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. O sea que, y bueno, mejor sigamos leyendo para que lo observen. El 11, entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Lot, como que estaba en una loma. Y luego dice, a ver, ¿sabes qué, Lot? Escoge lo que quieras, agarra para un lado, yo agarro para el otro, para que no haya problemas. Y dice Lot, yo creo que volteó para acá y dijo, no, hasta aquí está repelón, parece Torreón, ¿verdad? Y no, pero mira para acá, híjole, está bien bonito. Todo verde, todo, como por allá estaba el río Jordán, y todo eso es bien irrigado, dijo. No, pues para acá, tío. O sea, y yo creo que Abraham dijo, gandalla, ¿verdad? No le hace, dijo, no le hace. Y dice que él vio, y le dijo a su tío, ¿estás seguro que para allá? Para allá está el oriente, pero ahora se nos va a decir qué había en el oriente. Seguimos leyendo el 12. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca de... No dice en, dice, cerca de la ciudad de Sodoma, ¡sas! Sale el cobre aquí. Y es más, ahí, ahora sí ya claramente se nos dice en el versículo 13. ¿Qué dice? Los habitantes de Sodoma, ¿cómo eran? Malvados. Y cometían muy graves pecados contra el Señor. Les voy a decir, los tres pecados más graves en el Antiguo Testamento eran... la idolatría, la violencia, especialmente contra los débiles, y las inmoralidades sexuales. O sea que los de Sodoma eran de entre los malos, los más malos. Eran famosos por pervertidos. Miren, eran tan famosos que ya en los tiempos del Nuevo Testamento, en todo el mundo conocido, no nada más entre los judíos, en todo el mundo, para decir pervertido, ¿saben cómo se decía pervertido? En tiempos del Nuevo Testamento se decía sodomita. Y todavía se le llama sodomía a la homosexualidad o las perversiones sexuales. Sodomía se le llama. Fíjense bien, ¿qué puso por delante Lot? Él dijo, no, yo primero el negocio. No, a mí no me va a pasar nada, yo soy fuerte espiritual. Se engañó con eso. No, yo los voy a ganar a ellos, ellos a mí no me van a... Debemos tener cuidado porque nosotros podemos cometer el mismo error de Lot. Cuando nosotros siempre nos dejamos llevar por la ambición de las cosas terrenales antes que las cosas espirituales, vamos a pagar un precio. Podemos caer en el engaño de decir, no, luego, ahorita estamos en el tiempo de aprovechar el negocio. Nunca hay tiempo para ir a la iglesia a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque hay que ir a trabajar, hay que hacer billete. O sea, especialmente para nosotros latinos en Estados Unidos, ¿a qué vienen los latinos a Estados Unidos? No vienen por gusto, no vienen a Disneylandia. Bueno, unos cuantos, ¿no? Aquí vinieron ustedes, la mayoría, no todos. ¡A trabajar! Debes tener cuidado, porque a veces cuando siempre estás poniendo por delante nada más la ambición terrenal, empiezas a comprometer cosas que valen más que el dinero. Y créeme, vas a pagar el precio. Por eso yo te pregunto, ¿estás comprometiendo ahorita ¿En qué área quizás ya estás empezando a comprometer tu bienestar espiritual? Ten cuidado lo que ves. ¿Se dieron cuenta por dónde entró la ambición de Lot? ¿Por dónde? Hace no poco, pero esto me pasa seguido. Se me acercan amigos y me dicen, oiga maestro, oye Luis, oye, como me llamen, me dicen, te quiero invitar, quiero que escuches una plática, te quiero invitar a un negocio, me dicen. ¿Oh, sí? Ya sé de qué se trata. Yo tengo tiempo conociendo esos giros y si alguno de ustedes está en eso, no lo critico. Pero fíjense bien, nomás lo uso como ejemplo. Porque yo también he trabajado en el mundo de la empresa. Especialmente en las empresas de multinivel. Te invitan a una plática y te dicen, no, mira, este negocio, te vas a hacer rico y pronto. Y luego te enseñan unas revistas y unas fotos. ¡Mira! Esmeralda, y está un cuate joven, guapo, en traje, con un Rolex aquí, y atrás tiene un Audi o un Cadillac o un BMW. Y luego tú ves, y bueno, tiene la cara como la de nosotros, así dices, ¡órale! No, y ya logró su independencia financiera. ¿Y por dónde te entra la ambición? O te viene tu compadre y dice, ¡compadre! Ya agarré otro jale, véngase conmigo. Oye, pero ya tengo dos. Usted véngase, al cabo nomás es una temporada. Y luego cuando llega tu compadre con su troca, con sus rines acá cromados, y dice, iré compadre, por los ojos entra. ¿Te das cuenta? O como me dijo aquel uno que yo conocí, pero estaba feo el cuate, digo, yo no es que sea un galán, ¿no? Pero ese cuate sí estaba monstruoso, ¿verdad? Y pero traía un carrazo y traía unas novias, ¡qué bárbaro! Y yo le decía, oye, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para traer esos de novias? Dice, no, pues, moneda mata carita. Entonces, la vista, la seducción de la vista. Lot miró los pastizales, dijo, aquí los borregos haciéndome. Dijo, no, pues, por aquí. Por eso te invito a que tengas cuidado con lo que siempre estás mirando, porque lo que miras y miras te seduce, y la ambición es muy sutil. Por eso el error número uno es poner siempre lo terrenal, ambicionar siempre lo terrenal más que lo espiritual. Ahora vamos a leer Proverbios 10:22. Fíjense bien el contraste, porque si nosotros somos obedientes a Dios y no nos dejamos seducir por la ambición terrenal todo el tiempo, miren lo que Dios es capaz de hacer cuando es su buena voluntad. Proverbios 10:22, fuerte. La bendición de Jehová es lo que enriquece, no añade tristeza con ella. Dios sabe bendecir a los obedientes, pero toma más tiempo. A Lot lo sedujo la mirada, ¿verdad? Lo que vio. Pero en el capítulo 13, antes de pasar al 14, notablemente, justo después de que Lot dice, no, pues yo para allá, tío. Y se va con sus pertenencias y sus pastores para allá. En 13:14 dice, después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo, Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Cuánto? Toda la tierra que abarca tú. ¿Se dan cuenta? También la Abraham miró, pero miró cuando Dios se lo dijo. Y la mirada que Dios, la visión que Dios le dio a Abraham fue superior a la de Lot. ¿Se dieron cuenta? Pero tuvo que esperar y confiar en Dios. Dios sabe honrar a los obedientes, pero al final. Porque vamos a ver cuál es el peligro que hay para aquellos que ponen lo terrenal siempre por delante de lo espiritual. Fíjense qué le pasa a Lot. Bueno, al principio solo vivía cerca de Sodoma. Pues ahora en el capítulo 14, en el versículo 8 se nos dice que entonces los reyes de Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboyín y Bela, es decir, Zoar, salieron al valle de Sidín y presentaron batalla a los reyes Kedarlaomer, de Elam, Tidal de Goyim. Bueno, para no hacerse las cardíacas, se arma la guerra. Se arma la guerra entre unos reyes que se agruparon contra otros. Y dice el versículo 12, y como Lot, el sobrino de Abraham, habitaba en... ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Antes en dónde vivía? cerca, y ahora, oh, pues de una vez vámonos, pues ya estamos cerquita, ¿por qué andar? No, oye viejo, me da flojera diario ir para allá y regresar por el agua. Y luego allá está la tienda de abarrotes, y luego hay que ir por la leche y regresar. Pues vámonos yendo de una vez. ¿Y dónde terminaron? ¿Por qué? Por la ambición del dinero, ¿verdad? Pues miren lo que le pasó. Y como Lot, el sobrino de Abraham, habitaba en Sodoma, también se lo llevaron a él, ¿con qué? Lo que está diciendo aquí es que los reyes que pelearon contra Sodoma, Gomorra y las otras ciudades, les ganaron. Entraron a Sodoma y agarraron cautivos y se llevaron un botín. ¿Y entre esos a quién se llevaron? A Lot. Y todo lo hizo por dinero. ¿Y qué le pasó a su dinero al final? Lo perdió todo. ¿Conocen historias así? No, porque esas historias no son muy populares. Nadie las quiere oír, pero son el pan de cada día. ¿Se acuerdan algunos de ustedes? Y no me juzguen, hermano, no los critico, pero revisen. Algunos de ustedes se dejaron llevar por el sueño de tener una casa a crédito fácil, un carro a crédito fácil, no midieron, no buscaron a Dios, no se informaron. ¿Y qué pasó? Lo perdieron. Eso nos puede pasar cuando no tomamos en cuenta a Dios a la hora de hacer nuestras decisiones importantes. Salimos perdiendo. Pero si somos fieles y obedientes, Dios nos puede dar la sabiduría. Porque no lo vamos a leer, pero en el relato se nos dice que Abraham, lo que no pudieron hacer los reyes de 5 ciudades contra otros reyes, Abraham junta a sus esclavos, que eran como 400 varones. Fíjense cómo había prosperado la hacienda de Abraham. Y va y les cae de sorpresa, solo por rescatar a su sobrino Lot. Les cae de sorpresa a los reyes enemigos y rescata a Lot y a todo el botín de Sodoma y de Gomorra, y lo trae de regreso con todas las pertenencias. Se hizo más rico y todavía más temido Abraham, porque lo que no pudieron hacer 5 reyes, él lo hizo con sus esclavos. No, si ese Abraham estaba pesado. Ya me imagino cómo tenía los esclavos diario. Yo creo que 6 horas trabajando con los pastores, como pastores, y las otras 4 haciéndoles ejercicios militares. ¡Órale, saquen las espadas! Lo que se nos está diciendo es, el segundo error, conformarse con el mal en vez de confrontarlo. ¿Sabía o no sabía Lot que los de Sodoma eran malvados? Sí, eran famosos en todo el mundo por pervertidos. ¿Qué debió haber hecho Lot en lugar de conformarse de vivir ahí? Pues si no quería irse, quería quedarse ahí, tendría que haber condenado lo que era incorrecto, ¿no? ¿Pero qué hizo? Se habituó, porque dice que él habitaba en Sodoma. Ahora, ¿qué creen que hacía Lot cuando vivía en Sodoma y veía todo eso? ¿Cuál creen que era la actitud de él? Mejor escúchenlo, porque en la Biblia se nos va a revelar. En 2 de Pedro, capítulo 2, del 6 al 8, ¿saben qué es el Lot? De veras creyendo en el Señor. Pero como puso la ambición por delante y lo perdió todo, ¿saben cómo vivía él en Sodoma? Infeliz. O sea, se sentía abrumado por todas las atrocidades que veía. Salía a la calle y veía cada cosa y decía, no, Dios mío, ¿qué es esto? No hagan eso, por favor. Pero ahí seguía. No hacían caso, pero él se fue conformando. No hay una vida más miserable que la de uno que dice ser cristiano, pero que es un mundano al mismo tiempo. Porque mira, cuando tú no conoces de Cristo y estás en el mundo, ni sabes del Señor conforme a las Escrituras, tú eres re feliz porque tú haces todo lo que se te antoja, que es pecaminoso, y hasta lo disfrutas. Pero cuando tú te conviertes a Cristo y no te quieres rendir completamente a obedecer al Señor Jesús, sino que sigues con esa vida mundana, eso es lo que te pasa. Vas y dices tu chiste sucio como estabas acostumbrado antes, y todo el mundo se ríe, menos ¿quién crees? Tú mismo. Todos se ríen y jaja, te aplauden, y tú te ríes, y por dentro te dice algo, una voz te dice, no le veo la gracia. Y luego todos están emborrachando y tú te estás emborrachando con ellos. Vas, órale compadre, échese la otra. Pues una no es ninguna. Pues. Y pues se echas otra y todos bien contentos, jaja, jaja, jaja, y algo por dentro te dice a ti, no le veo la gracia. Entonces, tu vida se convierte en una miseria, eres un infeliz. Porque ni disfrutas el estar con Cristo plenamente, ni disfrutas el mundo. Miren lo que Lot debió haber hecho y lo que todos nosotros debemos hacer. Escuchen lo que dice Romanos 12:2. En lugar de conformarnos a la maldad, fíjense bien lo que debemos de hacer. Efesios 5, 11 y 12. Una vez vi un compañero que se estaba robando allí en el almacén de donde yo trabajaba unas cosas que eran de la compañía. Y yo lo miré y le dije, ¿qué estás haciendo? Shh, no digas nada. Quédate callado. Es más, y hasta te paso una comisión. ¿Qué es lo que dice la Biblia que los verdaderos hijos de Dios deben hacer? Pero ¿saben qué hacemos muchas veces nosotros? No, yo no me voy a meter en problemas. Allá él sabrá. ¿Te imaginas tú a Juan Bautista hablando con unos ladrones y los ladrones llegan con Juan el Bautista y le dicen, Juan Bautista, usted no vio nada, profeta, y ahorita le paso su ofrendita. ¿Pero tú qué haces? No, pues es que me corren. Sí, a mí también así se me ocurrió, pero yo me acordé de esas palabras y cuando vi a mi compañero robar, digo, yo le dije, no, y fui con el jefe y le dije, ¿sabes qué? Alguien te está robando, le dije, no te voy a decir quién es, pero alguien te está robando, revisa tus inventarios. Y yo le dije a él, yo no te voy a tapar, esta vez no dije tu nombre, pero si yo vuelvo a saber, voy a tener que decir. ¿Saben qué me dijo él? Muchas gracias, Luis, ¿eh? Muchas gracias por ponerme dedo, por reportarme. Ya me arrepentí, nunca lo voy a volver a hacer. ¿Creen que eso es lo que dijo? No hubieran visto cómo se puso eso. Se convirtió en un infierno. Este cuate empezó una cruzada, pero Dios me ayudó. Él me sostuvo. En otra ocasión yo trabajaba de mensajero en una compañía. Llevaba documentos de una oficina a otra y andaba en una motocicleta que era de la empresa. Y la empresa nos daba cupones que se canjeaban en la gasolinera. Entonces iba con esos vales y yo se los daba al gasolinera y me ponían gasolina. Y la moto me la dejaban el fin de semana. Yo era uno de tres. Y bueno, los mensajeros estaban acostumbrados a pedir cierta cantidad de bonos para gasolina por semana, porque según eso se gastaban en la ruta. Y que me contratan a mí. Y entonces, pues yo iba y surtía mi gasolina. Y me di cuenta que me sobraban como una tercera parte de cupones de gasolina. Entonces yo fui a la oficina y inmediatamente los otros motociclistas me dijeron, ¡hey! Ponte buzo con los vales de gasolina porque te van a sobrar y ya lo hiciste, los puedes vender baratos o los usas para ti. Yo le dije, no, eso no está bien, eso no es de nosotros. Los vales son para que nosotros trabajemos. No, pues se pusieron re felices. Cuando fui con la secretaria del jefe y le dije, no, ¿sabe qué? No estamos ocupando, yo no ocupo tantos, yo no les dije de ellos, yo le dije, no, yo no ocupo tantos. Oye, pero ese es el mismo número de kilómetros que las otras rutas. Digo, bueno, yo no sé dónde surtan gasolina. Pues nomás pueden canjearlos en una gasolinera, me dijo. Bueno, yo nada más ocupo de estos, punto. No, pues ya se imaginarán cómo se me puso. ¿Tú estás dispuesto a confrontar la maldad o prefieres acomodarte, conformarte? Como dice ese versículo, ¿cómo decía? No se amolden, ¿verdad? O amoldarte. O te dicen, usted cállese, no diga nada. Además, ¿ya se acordó que usted también era un rata? Ahora que ya es cristiano, ahora sí ya, muy santo, ¿eh? No, si yo también voy a decir lo que tú andabas haciendo. Segundo error que arruina la vida de un hombre, conformarse con el mal en vez de confrontarlo. Yo no dije que fuera fácil. Bueno, yo no estoy diciendo que vayan por la calle gritando, ¡este! Pues no, ¿verdad? Hay que ser listos también, ¿verdad? Por eso a los gobiernos ponen líneas anónimas y cosas así para proteger a la gente, ¿verdad? Error número uno, ambicionar lo material siempre antes que lo espiritual. Y número dos, conformarse con la maldad en lugar de confrontarla. Miren, Lot se conformó tanto que se autoengañó. Él pensaba que él iba a llegar a ser un líder de influencia en la ciudad de Sodoma. Vayan al capítulo 19. En Génesis 19:1 dice, caía la tarde. Bueno, voy a leer desde, en el capítulo 18, versículo 20 al 22, dice, entonces el Señor le dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. ¿Quién está hablando aquí? Estoy leyendo Génesis 18:20. Entonces el Señor le dijo a Abraham, Déjenles explico, miren. Mientras Lot andaba allá en su Sodoma, Abraham estaba allá donde estaba viviendo él. Le llamaban el encinar de Mamre, o sea, vivía en un lugar. Y un día se aparecieron tres hombres vestidos de blanco. Y dijo, ¿y esos quiénes son? Él pensó que eran peregrinos, los recibe, los hospeda, les da de comer, y resulta que eran Dios y dos ángeles. De hecho, no cualquier Dios, era el Señor Jesucristo, antes de su encarnación. Obviamente no llegó diciendo, yo soy Jesucristo de Nazaret. Pues no, ¿verdad? Pero era el Señor, él se dio cuenta. Y visitaron a Abraham y le dijo, Abraham, yo sé que eres viejo, pero vas a tener un hijo. Yo te lo he prometido y te lo voy a cumplir. Y además te voy a decir otra cosa. Y dice el relato, a ustedes lo pueden leer con detalle en el capítulo 18, que le dijo el Señor a los dos ángeles, váyanse a Sodoma, llegó la hora. Ya estoy hasta acá con los de Sodoma, no aguanto más. Y les dijo, pero yo no voy con ustedes porque voy a hablar con Abraham. Le voy a ocultar a Abraham lo que pienso hacer, sabiendo que Abraham le va a enseñar a sus hijos a confiar en mí y a guardar mis mandamientos. Fíjense qué tremendo. Dios le revela los secretos a Abraham porque sabía que era un hombre fiel que iba a cuidar a su familia. Eso dice ahí en Génesis 18, versículo 16. Luego aquellos visitantes se levantaron y partieron de allí en dirección a Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos, pero el Señor estaba pensando, ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Entonces el Señor le dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya, ¿qué? Insoportable. Y su pecado es, por eso bajaré, a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica. Y si no, he de saberlo. Dos de los visitantes partieron de allí y se encaminaron a Sodoma. Ok, ¿ya? ¿Hasta ahí están? Ahora vamos al 19. 1. Caía la tarde cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado en la entrada de la ciudad. Pausa. ¿Saben? En los tiempos bíblicos antiguos, en el Antiguo Testamento, sentarse en la puerta de la ciudad era el lugar de los líderes. Ahí era la corte, lo que llamamos nosotros la corte. Los jueces, los líderes de la ciudad, junto a la puerta de entrada, ponían ahí su oficina y la gente que tenía disputas legales iba ahí y los consultaba a ellos para que impartieran justicia. ¿Me explico? No nomás estaba ahí dándole la bienvenida, no era el ujier ahí, no. Cuando dice que Lot estaba sentado en la entrada de la ciudad, lo que está diciendo es que Lot supuestamente era un líder de la ciudad de Sodoma. Suena bien, ¿no? Sino, hay unas fanfarrias para Lot, lo logró, mira, un cristiano se coló en las grandes ligas ahí, es un líder de la ciudad de Sodoma, seguro que los va a ayudar a arrepentirse y todo. Eso parece darnos a entender la lectura, pero ¿saben cuál es la verdad? Ni en su casa lo respetaban. Ahorita vamos a descubrirlo. Según él, pues yo aquí, es que es mi misión. Aquí estoy yo dando testimonio. Estoy penetrando las tinieblas con la luz de Dios aquí. Eso es lo que aparenta ser aquí. Tal parece que no le funcionaba porque Dios tuvo que mandar dos ángeles para decirle, ya estuvo con Sodoma y Gomorra, la vamos a quemar. Bueno, el versículo 12 dice, luego le advirtieron a Lot, ¿tienes otros familiares aquí? Si ustedes prestan atención en el versículo 8, dice, tengo dos hijas que todavía son vírgenes. ¿Ok? Ahorita vamos a leer el relato completo, pero vamos primero conociendo la familia de Lot. Aquí se nos acaban de mencionar, primero tenía dos hijas vírgenes, o sea, solteras. Bueno, obviamente tenía esposa, si no, ¿cómo tuvo hijas? Versículo 12, ¿tienes otros familiares aquí? Saca de esta ciudad a tus, ¿qué dice? Yernos, o sea que además de tener dos hijas solteras, ¿qué tenía? Dos o más hijas casadas, ¿correcto? Pero digamos dos, en el mínimo dos casadas, y como en aquellos tiempos no había Planned Parenthood, no había control familiar, pues de seguro que tenía nietos, ¿correcto? O sea, era obvio. Entonces tenía hijas solteras, dos, y casadas, dos o más. más sus yernos y sus nietos, ¿correcto? Y luego dice hijos, no dice hijo. O sea que además de tener hijas, ¿qué tenía? Hijos varones, ¿correcto? Vamos a hacer una pausa. Lot, su esposa, ¿sí? Luego sus hijos varones, dos o más, ¿sí? Dos o más. Luego sus hijas casadas, dos o más. Sus yernos, dos o más, pero vamos haciendo los mínimos. Y luego las dos vírgenes, ¿correcto? ¿Cuántos eran mínimo? Diez de su familia, mínimo, sin contar los nietos. Pero las hijas vírgenes se nos dice que estaban comprometidas. Como dice en el versículo 14, Lot salió para hablar con sus futuros yernos. ¿Se dan cuenta? O sea que tenía pues, dos futuros yernos. Bueno, como pueden ver, tenía una familia grande, ¿sí? Supuestamente líder de la ciudad ahí impartiendo justicia. Ahora vamos a ver la realidad. Dice que cuando llegan los ángeles, el versículo 2, por favor, señores, les ruego que pasen la noche en la casa de este servidor suyo. Allí podrán lavarse los pies y mañana al amanecer seguirán su camino. ¿Qué dijeron ellos? No, gracias, respondieron ellos. Pasaremos la noche en la plaza. Pero como Lot ya conocía a los de Sodoma, dijo, no, hombre, ni se les ocurra. Dice el 3, pero tanto les insistió Lot que fueron con él y entraron en su casa. Allí Lot les preparó una buena comida y coció panes sin levadura y ellos comieron. ¡Ah, qué rico! Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Ahora, noten las palabras que son muy, muy explícitas. ¿Cuál es la siguiente palabra? Todo el pueblo. Y luego dice, sin excepción. O sea, por algo escogió la palabra todo y sin excepción. ¿Sí o no? Todo el pueblo sin excepción se refiere a los varones. ¿Se dieron cuenta que dijo cuando los hombres? ¿Sí? Todo el pueblo sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaban allí presente. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos afuera. ¿Queremos que qué? ¿Qué dice? Queremos acostarnos con ellos. ¿Qué querían hacerles? Queremos pasarlos por las armas, dicen en México, ¿verdad? No, los gays de San Francisco se quedaron novatos con esto, estaban pesados. A ver, una palabra. Pregunto, ¿cuántos hombres? Ándale, ¿cuántos? Todos menos uno. ¿Quién no? Lot. Pero de ahí en más, ¿cuántos? Los hijos de Lot. Y los yernos de Lot. O sea, ¿quién andaba en esa muchedumbre? Capaz que hasta fueron los que dieron el pitazo, ¿no? Oigan, ya supieron, llegó a la casa de mi suegro unos güerotes. También ponchadotes. Ay, no me digas tú. Sí. A ver, vamos a conocerlos. O sea, hay que hablarle a los otros. También háblale a tus cuñados. Ah, pero Lot era líder de la ciudad, ¿no? ¿Qué tal? ¿De veras era líder? Ni en su casa le hacían... Miren, ni en su casa le hacían caso que los ángeles... Bueno, para los que no conocen la historia, leanla en su casa, para resumir. Pero dice que llegaron, tocaron la puerta. ¡Abre, Lot! ¡Saca a esos hombres! Porque vamos a tener relaciones sexuales con ellos. No, hombre, dice, no, ni se les ocurra hacer semejante cosa. Es una vileza, no, eso no lo pueden hacer. Eso no se hace. Y Lot se le ocurre una gran idea cristiana. Ahí en el versículo 8, les dice, en el 7, le dice, por favor, amigos míos. ¿Saben que en hebreo la palabra amigos míos no dice amigos míos? En hebreo, ¿saben qué dice? Usa una palabra hebrea que significa hermano o pariente. Según Lot, no quería ofender. No, hermano, ¿cuál hermano? ¿Es un hijo de Satanás? ¿Cómo le vas a decir hermanos a los pervertidos que quieren violar a otros hombres que tú estás hospedando en tu casa? ¿Pero qué quería Lot? Lot no quería ofender a nadie. Quería ser respetado entre los de Sodoma, ¿no es cierto? Miren el hermano, la gran idea cristiana que se le ocurre al hermano. Versículo 8. Tengo dos hijas que todavía son vírgenes. Voy a traérselas para que hagan con ellas lo que les plazca. Pero a estos hombres no les hagan nada, pues han venido a hospedarse bajo mi techo. Un aplauso para Lot. ¡Qué cristiano tan lindo! Según él, no le había afectado vivir entre los perversos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Tú entregarías a tu hija virgen a unos pervertidos? Pero eran tan pervertidos que dijeron, no, tú no nos vas a decir a nosotros lo que nosotros vamos a hacer. Y miren, aquí se cae el teatrito de Lot, porque dice en el versículo 9, ¿qué dice que dijeron ellos? Quítate de ahí, le contestaron y añadieron, este ni siquiera es de aquí y ahora nos quiere mandar. Según él, ¿qué se sentía? Líder y juez. ¿Y qué opinaba todo el pueblo? Vas a ver ahorita. Y dice el relato, pues ahora te vamos a tratar peor que a ellos. Versículo 9. Entonces se lanzaron contra Lot y se acercaron a la puerta con intenciones de derribarla. Bájenle los pantalones para que aprenda. No, no, no, déjenme. Cállese. Y le empezaron a golpear. ¿Cómo ven? Ahí está el liderazgo. Eso es lo que nos ganamos nosotros cuando según nosotros no queremos ofender a los malos de este mundo, sino ganar un lugar de importancia entre ellos. Nos engañamos a nosotros mismos. Dice el relato que los ángeles de Dios agarraron a Lot y castigaron a todos los de Sodoma con una ceguera que no podían ver nada y que andaban a tientas unos otros y jalaron a Lot y le dijeron, ¿sabes qué? Dios nos mandó aquí, vamos a destruir esta ciudad, pero venimos por ti. Te vamos a sacar. Dios tiene misericordia de ti. Así que cualquier pariente que tengas, háblale y sácalo. ¿Por qué? Porque no podemos destruir esta ciudad hasta que tú salgas. Y dice el relato que Lot salió, 14, Lot salió para hablar con sus futuros yernos. ¿Por qué con sus futuros yernos? Porque ya sabía que ni sus hijos, ni sus yernos, ni las esposas de sus yernos, o sea, sus hijas, le hacían casos, ni sus nietos, ¿no? La única que les quedaban, pues eran sus hijas solteras que tenía en la casa, porque los otros querían violar a sus huéspedes, ¿no? Ni sus propios hijos. Así que los únicos que se acuerda, dice, pues los prometidos de mis hijas. Y dice el 14 que Lot salió para hablar con sus futuros yernos, es decir, con los prometidos de sus hijas. Apúrense, les dijo, abandonen la ciudad porque el Señor está por destruirla. Y aquí se nos dice algo bien triste. Pero ellos creían que Lot estaba. ¿Qué nos dice eso? ¿Que no lo tomaban? Según él era líder de la ciudad, ni en su casa lo tomaban en serio. Este hombre se engañaba a sí mismo. Quería ser cristiano de la secreta, no ofender a nadie. ¿Se dan cuenta? No va a funcionar si no nos tomamos en serio nuestro rol de hombres cristianos. O lo tomas en serio, o no, porque si no, hasta sale peor. Te pregunto yo, ¿a quién tratas de agradar? Miren lo que dice la Escritura en Gálatas 1.10. ¿Quién lo tiene? Gálatas 1.10. ¿Alguien lo tenía? Ok, escuchen, Luis, Gálatas 1.10. Gálatas 1.10 dice, ¿de qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensas que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. ¿A quién quería agradar Lot? ¿A quién? ¿A los de Sodoma? ¿Y tú a quién quieres agradar? ¿A tu patrón? ¿A tu compadre? ¿A quién quieres agradar tú? Hasta que te la tomes en serio, vas a estar igual que Lot. Vamos a estar igual que Lot, yo también. No le hace que mi patrón sea un pastor. Yo también puedo caer en ese engaño, ¿no? Agradar a la gente, a mi mamá, a mi papá, para que no se ofenda. Todas las veces que tú quieres agradar a la gente que no tiene temor de Dios, de todos modos no quedas bien. ¿Por qué mejor no empiezas a agradar a Dios? Escuchen 1 Tesalonicenses 2:4, fuerte, por favor. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese, que nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Si Dios nos ha dado ya el Evangelio, es para que lo creamos y para que agrademos a Dios, no para que andemos quedando bien con la gente. De todos modos no quedamos bien. Tercer y último error. Dije el primero, ambicionar lo terrenal más que lo material. Segundo, conformarse con el mal en vez de confrontarlo. Y tercero, tardarse en actuar por el bienestar espiritual tuyo y de tu familia. Versículo 15. Así que al amanecer los ángeles insistieron a Lot, exclamaron, ¿qué le dijeron los ángeles a Lot? Si le dijeron eso, ¿por qué sería? Tipo Chapulín Colorado. ¡Ándale, Chapulín, ándale! ¡Sí voy! ¡Pero ándale! ¡Sí voy! ¡Ándale, Lot, muévete! ¡Vamos a destruir Sodoma! ¡Ahí voy! ¡Vieja, levántense! ¡Ay, Lot, déjame dormir otros 5 minutos! Espérense tantito, es que mi señora, ya ven, pues, mi viejita. ¿Qué le dijeron los ángeles a Lot? ¿Saben por qué se lo dijeron? Bueno, pues sigamos leyendo. Llévate a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí. O sea, es todo lo que le quedó a Lot, ¿no? Porque los otros no le hicieron caso, pensaban que bromeaba. Para que no perezcan cuando la ciudad sea castigada. Como Lot, ¿qué? Dígalo otra vez, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Será que la van a destruir? No, me están bromeando, nomás me quieren asustar para que me ponga serio. No, sí voy a arrepentirme. Uno de estos días ya me voy a poner en paz. Ténganme paciencia, ustedes saben, uno no puede dejarlo todo de la noche a la mañana, pero uno de estos, oren por mí. ¿Han oído algo así? ¿Qué hacía Lot? Titubeaba. ¿Qué es titubear? Tardarse en actuar en aquello que sabes que debes de hacer ya. Debes de hacer ciertas cosas y debes hacerlas ya. ¿Estás viendo cómo están tus hijos? ¿Estás viendo cómo están tus finanzas? ¿Estás viendo cómo está tu vida? ¿Estás viendo cómo está tu trabajo? Y ni así actúas. Es lo que le están diciendo a Lot. Lot, no estás viendo. ¿No viste lo que pasó anoche, Lot? Si no hubiéramos sido ángeles, nos violan estos. ¿Y tú qué haces? A ti también te violan. Ni tus nietos te hacen caso. Se burlan de ti tus hijas y tus hijos fueron los primeros en tocar la puerta. ¿Qué estás esperando? ¿No nos dirá Dios lo mismo a algunos de nosotros? ¿Qué estás esperando? Tus hijos ya no te hacen caso, tu esposa no te toma en serio, tus amigos se burlan cuando les quieres hablar de Dios. ¿Qué estás esperando? Actúa. Fíjense bien cómo se tardó Lot. Primero sus hijos, ¿en qué se convirtieron sus hijos? En lo mismo que todos los demás. No habrán dado pistas, pero ¿qué hacía Lot? ¿No creen que hubo señales, pero no actuaba? Y luego, sus hijas se casaron con esos otros pervertidos. No entendió, se tardó. Finalmente, les dicen los ángeles, sálganse, versículo 17. Los tuvieron que sacar a rastras. Versículo anterior dice que los ángeles los agarraron de las manos y prácticamente los arrastraron. Porque Lot, en sus pachorras. No, pues no hay tanta prisa. ¿Cómo no? ¿Qué no entiendes? Y lo sacan y les dan esta advertencia, versículo 17, escápate, no mires hacia atrás. ¿Dónde empezó todo el problema? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuando Lot qué? ¿Se acuerdan? Por eso los ángeles terminan la historia diciéndole, no mires atrás, aprende de tus errores, cuida, porque ¿dónde empezó este problema? No mires atrás. Y en el versículo 26, pero salieron. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás, se quedó convertida en estatua de sal. Mire cómo termina triste historia. Lot pierde a la mujer, se convierte en sal y se lleva a sus hijas. Y él pensó que el mundo se iba a acabar. Dijo, no, todo el mundo, como fueron 5 ciudades destruidas, no nomás Sodoma y Gomorra. No, vengan, si se subieron a un cerro, a una cueva, vénganse, vamos a salvarnos del fin del mundo, pensó Lot. Y ahí se quedaron. Y las hijas dijeron, el fin del mundo llegó. Ahora, a ver, pausa. Si tú creyeras que el fin del mundo llegó, ¿tú qué harías? Después de refugiarte, pues, encuentras un búnker, una cueva, lo que sea, te salvas. ¿Qué harías? Cualquiera diría, bueno, si es el fin del mundo, pues van a orar a Dios y van a pedirle, Dios, sálvanos, ¿no? O sea, cualquiera diría, pues, y más si son hijas de Lot, ¿no? Un supuesto creyente. Se les ocurre esta maravillosa y piadosa idea a las hijas de Lot. Versículo 32, la hija mayor de Lot le dice a su hermana menor, de las vírgenes, las puras pues, las santas, le dice, ven, vamos a emborrachar a mi papá y nos acostaremos con él y así por medio de él tendremos descendencia, como ya se va a acabar el mundo, pues hay que poblar el mundo, y ya que quedemos embarazada de mi papá, pues ya oramos a Dios para que bendiga a nuestros hijos. Bueno, eso no lo dijeron, eso ya lo puse yo de mi cosecha. Lo que estoy diciendo es que vírgenes, según Lot, estas estaban sodomitas de corazón. Lo triste no es lo que pensaron hacer, es que lo hicieron. Eso es lo triste. El 36 dice, así las 2 hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. y tuvieron un hijo cada una. Estos dos se convirtieron en los padres de dos naciones, los moabitas y los amonitas, que fueron, se vinieron a ser históricamente enemigos acérrimos del pueblo de Dios, y pueblos idólatras, perversos, malignos como sus madres, pero eran vírgenes, ¿eh? Así que termino diciendo, tres errores. Cuando un hombre empieza siempre a poner lo terrenal por delante de lo espiritual, cuando un hombre se conforma, se amolda, en lugar de confrontar lo que está mal, y cuando un hombre se tarda en actuar, cuando ya la maldad se ha metido en nuestras vidas, en nuestros hogares, no podemos perder el tiempo. Cuando tú ves que tus hijos empiezan a tener actitudes frívolas, pervertidas, malévolas, insensibles, tienes que hacer algo. ¿Y sabes por dónde debe empezar eso? Por nosotros. Tienes que empezar por ti. Si tú no empiezas por ti, ¿sabes qué dicen tus hijos? No, mi papá es un hipócrita. Lo que pasa es que aquí le conviene, como aquí está el negocio, pues aquí se queda. Mi papá, mira, siempre está diciendo, vete a la iglesia, pero él no vaya a jugar la selección nacional el domingo en la mañana porque él dice, no, vayan ustedes. Mi papá siempre está diciendo, no, ayuden a los necesitados, pero él no da ni un centavo a la causa de Cristo, pero él sí quiere que yo dé. Pero un día voy a crecer, piensa el hijo. Y cuando yo crezca y ya no va a estar este viejo, voy a hacer lo que yo quiera. Igualito que él hace lo que quiere, cuando le conviene sí, cuando le conviene no. Hijos, lean su Biblia. Lean su Biblia. Oiga, papá, ¿y usted ya la leyó? ¿Usted quién es? A mí no me viene pidiendo cuentas, ¿eh? A mí me respeta. Y además, hágase para allá, déjeme ver la novela. Ahora, usted no puede hacerlo solo. ¿Sabe cómo es la única forma en que usted lo puede hacer? Yendo a Cristo. Diciéndole, Cristo, ayúdame. Enséñame a enseñar a mis hijos. Enséñame a ser sincero, a pedirles perdón a mis hijos. Ayúdame, Dios. Me he vuelto insensible espiritualmente. Ya me conformé. Se me hace dificilísimo apagar la tele un rato. Se me hace aburridísimo leer la Biblia. Orar, no me lo pidas, ni siquiera sé orar. Jesucristo es nuestra esperanza, es nuestro Dios, nuestro Señor, el que nos va a salvar de Sodoma y Gomorra el día de la destrucción. Pero si no queremos tomarlo en serio, quiere a Dios que nos saque a rastras, porque si no, terminamos allí. Esos errores son muy serios. Y créanme que si en algo estamos de acuerdo todos es que mucho de lo que hacemos en verdad, de corazón, lo hacemos por nuestros hijos. ¿No es cierto? Pues debemos hacerlo de una manera que de verdad funcione y no engañando a nosotros mismos. Vamos a orar. Dios nuestro, me golpea este pasaje a mí, Dios. Me golpea de veras en la conciencia porque en la carne yo quiero hacer muchas cosas. Yo quiero darle gusto a la vista, a los deseos, a la ambición. Quiero hacer dinero, quiero pasarla bien, quiero vacacionar todo el tiempo, andar gastando, viendo películas cada vez que tengo tiempo libre y descuido a mis hijos, Señor. No siento ganas muchas veces de orar con ellos, de abrir la Biblia y leerles un pasaje. Muchas veces somos ignorantes espirituales, pero nos creemos los jueces de la ciudad, que ya hasta líderes somos, Señor, cuando en realidad somos la burla de toda la gente. Quizás tu amigo que estás aquí, tú eres así, tú dices, ese soy yo, necesitas a Cristo. Y si tú dices ser cristiano también, pero eres un más mundano que el otro, necesitas pedirle a Dios ayuda. Dile que te ayude, que te cambie desde adentro hacia afuera y empezar a dar ejemplo. Dile, Dios, ayúdame, Señor, ayúdame a agarrar la Biblia, a dejarle de gritar a mis hijos amenazándolos, sino con calma ser firme y darles ejemplo. Y después empezar a sancionar lo que no es correcto. Pedir perdón y empezar otra vez. Padre nuestro, esta es una historia muy desafiante, muy comprometedora para nosotros, porque en nuestras fuerzas no queremos ni podemos hacer mucho. Pero para el que cree, para el que confía en Cristo, todo es posible. Por eso usted que me escucha, yo le animo que hoy invite a Cristo, que usted invite a Cristo a gobernar su vida, a ser el rey de su corazón, para que le dé la sabiduría y la fuerza que va a necesitar, porque va a estar muy duro. Lot salió de Sodoma con sus hijas, pero Sodoma nunca salió del corazón de ellos. Pídele a Dios que saque Sodoma de tu corazón. Y le dio, saca Sodoma de mi corazón, saca Sodoma de mi mente. Lléname de ti, lléname de los pensamientos del cielo, eternos. Señor, te pedimos esto, te lo pido, de veras hazlo conmigo, Dios. Hazlo conmigo, Señor, primero y antes que nadie. Y con todo aquel que esté de acuerdo con este pensar. En el nombre de Jesús, amén.